Politizaciones. Para continuar con esto, queríamos poner un pedacito, en realidad, de un documental que se llama La Revolución No Será Transmitida. Algunos lo deben haber visto, que tiene que ver con lo que fue, no el intento de golpe, sino el golpe en Venezuela en el 2002. Y que fue un documental que de alguna manera reveló un poco qué era cómo se construyó ese trasfondo de ese golpe, sobre todo con las operaciones de prensa que terminaban en realidad, digamos, generando muertes incluso. Y nos pareció interesante pensarlo porque una pregunta que nos hacíamos nosotros en la semana, y esto sobre todo para quitar del medio un registro de que nosotros somos paranoicos por pensar eso, pero sí nos preguntábamos, digamos, ¿en qué puede terminar una marcha como la del otro día? Digamos, ¿cómo que era una pregunta? Es decir, bueno, supongamos que hoy a la mañana veíamos un video en YouTube que ya convoca al 6D, ¿sí? Que ya se ha puesto como una fecha, que es el 6 de diciembre, lo cual obviamente ya lo enmarca mucho más claramente en un lugar, digamos, más preciso. Convoca. Y el 6, claro. El 6 de convoca. Claro, bueno, Acuña decía que tenía voz de Mañeto la convocatoria. Cuando empezamos a ver eso, también de alguna manera volvíamos sobre esa pregunta. ¿Qué puede pasar en una marcha como la del otro día? Por ahí decíamos, explota un chasquibum y ahí, digamos, puede pasar cualquier cosa. O sea, se puede armar cualquier tipo, digamos, de operación en el marco de esto, ya cuando uno ya tiene dos cacerolazos y hay un tercero el 6 de diciembre, bueno. Entonces nos pareció interesante ver un pequeño fragmento de este documental, también para, sobre todo, hablar de cuáles son las responsabilidades que tiene esto, digamos, y qué puede pasar con esa masa uniforme, multitud, o llamémosle como le queremos llamar, digamos, y qué pasa ahí también y cómo se va direccionando eso hacia un lugar o cómo se puede direccionar eso hacia un lugar. El pueblo no sabe lo que es el sacrificio ni lo que es adquirir las cosas y por eso no le da importancia ni le da valor. Nosotros no vamos a abandonar nuestro país, que es el objetivo de estas personas, que quieren que nosotros nos vayamos de aquí y le demos este país a gente que no tiene preparación, a gente que no tiene valores y que no ha luchado por obtener cosas. Mientras que nosotros somos personas que hemos luchado por lo que tenemos y no se lo vamos a dejar tan fácilmente. No había miedo, todo el mundo era feliz, se trabajaba, se divertía, se vivía, en una palabra. Para mí una revolución trasnochada, porque eso no es ninguna revolución, y con esa excusa quiere hacer un proyecto continental de comunismo y totalitarismo en toda Latinoamérica y no lo va a lograr. Es importante que ustedes evalúen un poquito los servicios domésticos. Nosotros no tenemos muchísima evidencia de cantidad de domésticas que están ya involucradas con los círculos bolivarianos. De alguna forma pasan información. Esto es delicado. Y esto es una de las primeras cosas que uno le enseña cuando maneja armamento. El dedo nunca está en el gatillo y el arma nunca está apuntando a nadie. O sea, es muy delicado, pero hay que estar pendiente que si esa gente viene para acá, no va a venir a jugar y no va a venir a tirarnos piedras. Y vienen algunos con granadas. El pueblo está cansado de pura falacia, Chávez. No queremos dictadura, vete para Cuba, Chávez. El pueblo está cansado, yo puedo no jugar contigo. ¿Qué tanto, Chávez? Por favor, no tienes ojos para ver, no tienes oído para oír. En el pasado, los enormes ingresos del petróleo solo habían beneficiado a una minoría. Aunque PDVSA había sido nacionalizada, seguía siendo dirigida como una empresa privada por los que tradicionalmente habían gobernado el país. Chávez había prometido redistribuir los ingresos del petróleo al resto del país, pero para lograrlo tenía que romper el control de la élite sobre la empresa petrolera. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia, a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña, llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. He wants us to become a Cuba. He wants this to become a communist. No, there is no doubt about it. Al frente de la oposición había dos figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez. Por segundo día consecutivo, los funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interests of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. De repente, en Venezuela, al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente. El alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto es usted, váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor. ¿Hay posibilidad para un golpe, general? ¿Hay posibilidad para un golpe ahorita? Bueno, las declaraciones del general Néstor González González vienen a reconfirmar que Hugo Chávez es agente al servicio de Fidel Castro y de la guerrilla colombiana. El mismo día, después de 3 días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Temprano en la mañana del 11 de abril, la oposición salió a marchar. Mientras la marcha opositora se dirigía a la sede de PDVSA, miles de chavistas se habían reunido frente al palacio para expresar su solidaridad con el gobierno. En la sede de PDVSA, los líderes de la oposición habían decidido, en violación de la ley, cambiar la ruta de la marcha. El plan ahora era de llamar a los miles de manifestantes a marchar hacia el Palacio de Gobierno, donde se encontraba el presidente Chávez. Señor Ortega, es una irresponsabilidad que usted esté convocando frente a Miraflores cuando usted sabe que hay miles de personas concentradas en Miraflores. No busque usted una confrontación. Nosotros no vamos a caer en provocaciones, pero usted está provocando. Estábamos frente al palacio cuando llegaron rumores de que la marcha opositora había cambiado de rumbo y el ánimo cambió en la calle. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es el imperialismo norteamericano. Hay todo un programa de la CIA. Lo peor de todo son los medios de comunicación que se han prestado para toda esta campaña desde la guerra sucia que están haciendo. La marcha se estaba acercando y algunos grupitos en la vanguardia se veían muy agresivos. con tanta gente concentrada frente al palacio, una confrontación parecía inminente. Y a eso de las dos, vimos llegar a la marcha opositora. Los militares habían salido a formar un colchón entre los dos grupos. Habíamos vuelto frente al palacio cuando de repente empezaron unos disparos. No se sabía de dónde venían los disparos, pero casi todas las víctimas tenían tiros en la cabeza. Y en medio de la confusión nos dimos cuenta de que había francotiradores. Algunas personas dentro de la concentración de chavistas estaban armadas y empezaron a disparar en la dirección de donde parecían venir los disparos. La cámara que estaba en este edificio perpendicular a Miraflores, esa era una cámara de Venevisión, y ellos capturan las imágenes cuando desde el puente disparan. Ahora, no sabemos realmente, presumimos que dispara contra la manifestación, pero no vemos. Ahora, sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, ¿cómo dispara? ¿Cómo vacía la pistola? La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las televisiones no transmitieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha y con esa manipulación se culpó a Chávez por las muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y sé, por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo, ¿ya? Ya. Sí. ¿Domingo qué fecha? 14. 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información. Tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma, ustedes venezolanas. Ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo. Trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos. Es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Un poco reflejar algo, una experiencia que nos remitía un poco todo esto, porque, insisto, si bien, digamos, siempre se intenta no caer, y hasta incluso uno cuestiona muchas veces esta cosa de la sobreabundancia de palabras en torno al tema de el golpismo, hasta casi al punto de naturalizarlo como una chicana más que como una realidad. Pero bueno, surgía también la pregunta a raíz de esto de qué puede pasar con una marcha en ese sentido, digamos, cuando ya las cosas comienzan se empiezan a habilitar constantemente este tipo de cosas, y hoy obviamente esto surgía nuevamente, como decíamos antes, por lo de la cuestión de esta nueva convocatoria que no sabemos si va a prosperar o no, pero que era lo del 6D. Y en ese sentido nos parecía interesante sacar este fragmento y ponerlo también como un disparador para una discusión, quizá una discusión sobre el golpismo, pero bien, digamos, o sea, o tratar de tocar este tema y de que no sea, digamos, ni que no caigamos en negarlo porque parece ya un cliché, diría Cintia García, o... digamos que lo dejemos de lado cuando en realidad es algo que evidentemente está como discurso, que evidentemente si decimos que hay sectores de poder concentrados que están intentando generar, digamos, algo en torno a lo que es este 7D o que los grupos de medios, digamos, más concentrados de Argentina son parte, digamos, de toda esta dinámica, bueno, ponerlo en la mesa y también discutirlo como una posibilidad, digamos, como algo que evidentemente está ahí latente y que... esta cuestión de la masa o la turba, digamos, yendo para cualquier lugar, puede ser también manipulable en ese sentido. Nos parecía importante charlarlo. No sé si alguien quiere, Javi. No, lo que yo quería era, en todo caso, hacer una pregunta a Alicia, no sé, o a Pablo, que se tenía que ir, que es si ven algún grado de parecido entre esto concreto... y si el 8N puede ser un potencial. A mí se me ocurre que no. A priori, lo que vos mostrabas antes, bueno, antes de que ustedes llegaran, me mostrabas ese video convocando al 6D, y a mí se me hace que mucha de la gente que estaba ahí convocada por ese enojo, no se sabe bien reclamando qué, pero enojada, se me ocurre que en ese afán apolítico, criticado, pero creo que muchos... han ido convencidamente apolíticos, desde esa convicción medio extraña, pero me parece que no se prenderían en algo más, llamémosle, armado y ser fácilmente manipulables para un fin concreto como tumbar a la yegua, ¿no? Que sería ese, se me ocurre que no, pero digo... Claro, por eso, se me hace que no. Nosotros cuando elegimos el video este, digamos, para traerlo, porque nos parecía esto que estaba bueno, para habilitar el debate, como decía Lale, digamos, no para habilitar el debate del golpismo, pero para salir del golpismo solo como chicana o como una postura defensiva de un sector ante el showboy o ante una plaza llena. Nosotros lo que veíamos en este video es una masa de gente que venía teniendo convocatorias, concentraciones, muy similares a las que se dieron el 8N y el 13S, utilizadas en función de otra cosa. Con esas marchas anteriores hilvanadas, digo, la marcha esta en Venezuela, que termina en Miraflores, estaba convocada en el otro punto de Caracas, digamos. Sí, Tiene que recorrer prácticamente todo Caracas. Y eso fue una decisión que se cambió en un minuto durante la marcha esa, que estaba convocada en otro lado, y se fue para allá. Digo... nosotros no pensamos que dentro de la gente que se concentró el 8N esté el caldo de cultivo o la idea de ir a tumbar a la yegua. Lo que decimos sí es hay una masa crítica, que no es crítica por razonamiento, para intentar alguna de estas cuestiones, que ni siquiera decimos esto lo va a hacer Mañeto, no es eso, digamos. pero también está bueno pensarlo, sí. Por lo menos pensarlo, por lo menos empezar a discutirlo. Es la respuesta de Chávez. Sí. Porque esa es la clave en lo que es como leerlo. Es decir, Chávez no le está diciendo, todos ustedes son unos hijos de puta golpistas, le está diciendo, digamos, fueron los idiotas útiles de toda una cantidad de gente que está, digamos, defendiendo su interés. Y lo dice Chávez después de que casi lo mata. Y un tipo que si algo no tiene, digamos, una cuestión de consenso y demás. Es un militar, digamos, tiene, digamos, el discurso y la forma de gobernar, digamos, peor de lo que podría criticarse acá a Cristina. Entonces, en ese sentido, el mensaje completo por lo cual nosotros tiramos esto sobre la mesa tiene que ver con lo que sucede y la reflexión. A 5 minutos de casi haberte matado... Y la irresponsabilidad también a la hora de este tipo de convocatorias. Y de cómo también se enuncian desde la dirigencia política también, digamos, desde un montón de lugares. Porque también la pregunta que te surge es, ¿qué pasa si en el medio de todo eso hay un tipo que tira un tiro, digamos? Que es una pregunta casi... Claro, bueno, digo, si en el medio de ese 8N aparece un tipo, o desde un edificio de la AFIP, que está enfrente de la Plaza 25 de Mayo, sale un tiro de un tipo... ¿Qué pasa, digamos? Entonces, también, a uno eso lo lleva también sobre la pregunta de las responsabilidades políticas a la hora de este tipo, digamos, de cómo se va azuzando este tipo de hechos como si fuesen cuestiones puras, pacíficas. Acá, digamos, casi un calco eso. La gente que venía pacíficamente al Palacio de Miraflores cuando estaban todos los otros en el Palacio de Miraflores. Entonces, es una... En este lapso, entre el 13S y el 8N, de prefectura, uh-huh. Yo soy un poquito más viejo que ustedes. Antes una cosa de ese tipo se me revuelve. Es decir, yo me preguntaba en esos días de prevención y gendarmería, ¿qué pasa con los militares, con las fuerzas armadas, absolutamente militares, armados con un pequeño grupo? Nada. Está sí, os pregunto, ¿estará realmente desarticulado? Sí. Ojalá. Sí, no, sí, hasta ahora, no, pero está la gendarmería. No, ¿Podríamos decir que se convoca un 6D porque no se puede convocar a los milicos? ¿Eh? ¿Podríamos decir que se convoca un 6D porque no se... No hay posibilidad... Lo que sí podemos decir es que la constitución... Que haya un golpe militar, porque está eso es clave en repensar todo. Que venimos una historia de los golpes militares. Yo vivía en la Avellaneda, yo me acuerdo, tenía 4 años, me fueron a buscar porque había aviones tirando, que era el bombardeo de Plaza de Mayo. Yo estaba 64, con 4 años me vieron los aviones pasando y repasando. Esa mentalidad con la cual nos criamos y despedimos por fin el 70, no un demonio, el otro demonio, es lo que de alguna manera en este momento creo que no está planteado quién se hace cargo del gobierno. O sea, vos mirá la masa del otro día. Más allá de todo, yo creo que clase media, baja, clase media, más allá de... Porque creo que eso, que no, no lo podemos hablar, pero todo. Me parece, digamos, ¿quién se hace cargo de un gobierno? ¿Qué sectores pueden dirigir? Mañeto, Lobato, tiene, seguramente tiene, pero lo pueden hacer. Y en otro bolso, vos planteé, que yo me estoy planteando, yo lo quería leer después del 13 de septiembre, el kirchnerismo no fue capaz de lograr la movilización, no fue lograr la movilización de 100.000 tipos, ¿eh? Yo lo quería después del 13 de septiembre. Yo la quiero ahora, ya. Ahí me habías dicho que no, que el 10 de diciembre se está preparando para tener los derechos. De todas maneras, vos fijate que acá justamente la movilización de apoyo al gobierno es condición para que se arme este tipo de escena. Exacto. ¿No? Tenés gente que apoya al gobierno en un lado, gente que está en contra del gobierno del otro, alcanza con que uno digamos, de la oposición diga, vamos para allá, otro tire dos tiros y... Yo lo que quería... Ahora apoyó el 8N. Bueno, sí. Yo les quiero leer otro fragmento, digamos, para seguir sumando ahí signos que conectan con esto de la crónica de Cecilia González en la revista Anfibia. Ella dice, muchas cartulinas tienen mensajes a la defensiva. No somos golpistas, aseguran algunas, pero basta hablar con quienes las cargan para que repitan un mismo mensaje. Andate, Cristina. Un niño muestra en su pecho un cartoncito con una frase escrita a mano. Venimos en paz, no somos golpistas. Le pregunto al padre qué quiere decir. El padre contesta. Nosotros no vamos a pedirles a los militares que tomen el poder. Eso ya fue. Lo que queremos es que se convoque a nuevas elecciones para que Cristina se vaya. No la queremos más. Golpes eran los de antes, reflexiona la cronista. O sea, digamos, ahí, bueno, yo le dejo ese, uh-huh, ese signo. Ahora sí, lo que hay, lo que me parece en todo caso, aunque no es lo que agota la discusión ni la coyuntura, pero digo, hay un hecho puntual y concreto que no hay posibilidad de reelección y que el mandato de Cristina Fernández de Kirchner termina en el año 2015, y ella pertenece a un partido político que probablemente por conveniencia en el 2011 y en 2007 no hubo nadie, ningún otro sector del peronismo que se presentara a elecciones internas contra el kirchnerismo y dijeron listo, este conduce, nosotros acompañamos. No veo en este contexto un candidato del peronismo inmolándose en pos de una reforma de la Constitución con todo lo que eso implica de rechazo para ver la continuidad de Cristina, porque el kirchnerismo no generó una alternativa más que esta entre Néstor y Cristina. Bueno, Néstor se murió y es Cristina y no hay otra alternativa. Entonces digo, el kirchnerismo se agota en la Constitución y ahí no hace falta un golpe. Digo, mira, es solo falta que pase el tiempo. En ese sentido, digo, no. Aquel 7D realmente es un problema que a nosotros no, por ahí no nos importa tanto como a Clarín. Importa. Claro. No pueden esperar hasta el 2015. Claro. Es un montón. Es un montón de aquel. Venga a la mesa. Asúmese, no sé por qué se fue de la mesa. Se corrió el joven. ¿Qué cosa? Y me ocupó el lugar. Sí, sí. Estaba planeado ya. Sí, está todo. Yo digo, ¿no? Para mí, hoy, lo cual no quiere decir que todo se pueda modificar, no están dadas las condiciones para un golpe de Estado, porque además, para que se estén dadas las condiciones, no solamente hay que tener, por lo menos los golpes militares que hemos tenido, a lo mejor, como somos tan creativos los argentinos, las Fuerzas Armadas no están en condiciones, además no tiene ejército, el ejército no tiene ejército, empecemos por ahí. Y están fuertemente pauperizadas y proletariadas, diríamos, ¿no? Los sectores más oligárquicos perdieron la conexión con la Marina, por ejemplo, y con la aviación, cosa que era el camino de la clase. Eso se perdió hace mucho ya. Bueno, eso un dato positivo. Otro dato es todo golpe, además de tener la mano armada de la Fuerza Armada, necesitaba una contradicción económica importante. Hoy no la tiene, porque Cristina le hace favores a sectores concentrados muy importantes, que uno no lo pueda ver o no lo conoce, y con los dineros de los jubilados, una contradicción popular. Esto a mí, esto es, ¿cómo les puedo decir? Es la desesperación y la impotencia del 6D, 7D, ¿qué número es? Ya no me acuerdo. Depende, ¿de qué te está refiriendo? De la ley de medios. Ah, 7D, ¿sí? 7D. 7D, el 6D es la de los otros. Ah, muy bien. Ese es claro. Es la desesperanza de que sabe que tarde o temprano una ley tiene que cumplirse. Y por algo se entiende también todo lo que pasó en todo este tiempo, en estos dos últimos meses, mes y medio, la disputa en el Colegio de la Magistratura, el grado de patético de discusión de los jueces. Fue terrible eso. Y fíjense que tuvo poco relato eso. De ambos lados tuvo poco relato, más allá de decir Clarín, no dejan elegir los jueces, pero no hubo un análisis político de eso. Yo creo que, claro, pero eso es terrible. Bueno, pero a mí me parece que estamos lejos de esto que nosotros vimos a mí, ¿no? Me dio la sensación, no sé, acá el compañero, que somos más o menos. Yo creo que yo le gano, pero vamos a disimularlo. Tenía más que ver con los golpes clásicos, aunque con una distancia. Argentina, gracias al esfuerzo de muchos movimientos sociales, Argentina siempre fue una sociedad donde los sectores medios eran lo suficientemente importante para equilibrar, para hacer una sociedad más equilibrada. Nosotros acá estamos viendo una sociedad donde la concentración económica, cultural, social, está en un 10%, y el resto es de una pobreza que nosotros empezamos a conocer con el neoliberalismo. Entonces, una sociedad partida de hace mucho. La historia de Venezuela es largo para contarla, uh-huh, pero no tiene nada que ver con nuestra historia política, ¿no? ¿Pero te parece de verdad que es clásico, que es un estilo más clásico de golpe de Estado? No, no, me refiero que es una sociedad con un nivel de concentración de clase que nosotros, sí, la tuvimos finales del siglo XIX. Claro, no, pero yo me refiero exclusivamente al método concreto y a los hechos, sí, concretos, además, porque digo... ¿Vieron los discursos golpistas? Está bien, pero... Bueno, Chile, esto es más parecido a Chile, pero... a Chile que a Argentina. Para hacer un golpe acá, yo le digo una cosa, si hay algo que estoy casi segura hasta acá, es que en los 30 años de democracia lo que sí logramos es que, más allá de las diferencias ideológicas, difícilmente pueda convocar por solo discurso mediático que la gente permita perder el Estado constitucional. Más allá que diga... ¿Qué? Pero a mí me va a amenazar. Pero me extraña. Más de uno. 678. Bueno, pero... Me amenaza. El archivo demoledor. Eso también está grabado, quiero creer. Muy bien. Está bien, pero... Estamos lejos, gracias a Dios. Está bien, pero por ejemplo, el caso de Paraguay, por ejemplo, bueno, que no es, nos altera el orden constitucional en los términos clásicos. Bueno, pero ahí tenés que... Bueno, pero vamos... Digo, yo no me voy a poner a hacer una discusión generacional, porque obviamente quienes lo vivieron Paraguay, lo van a decir. Pero lo que Paraguay... digo es, mi mamá se enteró del golpe de 76 por el comunicado de la Fuerza Armada en la radio a las 6 de la mañana, digo... Esto a mí me suena muy distinto, digamos, en términos... El discurso el caso acá... El caso de Venezuela, el caso Lenin, de Honduras, el caso de... Comunismo, pero comparemos, vos me trajiste esto por el... Tendría que aclarar por qué lo trajimos puntualmente. Para claro, porque si no... Acá el señor le va a aclarar sus dudas. A ver, porque yo estoy bastante de acuerdo con lo que viene diciendo Alicia. Cuando traemos el video, lo traemos, hasta si quiere, provocativamente para habilitar una pregunta, un debate... Y es evidente que son distintos. Es evidente que esto es un golpe más bien clásico y evidente, sobre todas las cosas, que el chavismo no es lo mismo que el kirchnerismo. Y que la polarización que provoca el chavismo como política, como cuerpo político en Venezuela, no es lo mismo que lo que el kirchnerismo provoca acá. Incluso, Argentina no es lo mismo que Venezuela. La penetración cultural, hasta si querés, estadounidense que hay en Venezuela y el nivel de consumismo que hay en Venezuela no es el mismo que hay en Argentina. Los momentos no son los mismos. Los momentos no son los mismos. Digo, bueno, usted lo conoce mal el fenómeno de Venezuela, pero cuando Chávez llega al poder, sí, en elecciones, llega representando al antisistema, que sí, en Venezuela estaba, digamos, peor que en Argentina en el 2001, en el sentido de la clase política desprestigiada. Bueno, sí, entonces, claro, llega Chávez con una legitimidad que inclusive luego la pone, le da orden constitucional a ese antisistema y dice, listo, gané las elecciones, ahora vamos por una constitución que reformule el Estado y si ustedes no me aprueban la constitución, listo, yo me voy. No, digo, lo planteé en ese término. Algo parecido en Ecuador, algo parecido se dio en Venezuela, en Bolivia, en Argentina eso no pasó. No hubo una refundación del orden constitucional. Y no hay, digo, del 2001 se salió de otra manera. Digo, existe el peronismo en Argentina también, que me parece que no es un dato menor. No, no es un dato menor. Aun cuando Chávez puede tener similitudes con el primer Perón, digo, pero el peronismo existe y es un dato, no sé. De ahora en más, todas las reflexiones que vamos haciendo ya son para cerrar, porque ya en un rato acaba de haber otra actividad, así que... Y Pablo, no, que de paso ya se... ¿Cómo? Yo no. Alejandro, tengo esta reflexión. Alejandro me había dicho, ya cerramos, 5 minutos más. Creo que un balance que podemos hacer es... No, no cierres con la pregunta, ¿se viene el golpe? Bueno, para cerrar esta charla, yo dejo abierto a ustedes un golpe. Muy buenas noches. Con esta preguntita nos vamos al corte. No, la verdad que con las preguntas que quedaron acá, me voy. ¿Literalmente? Físicamente, pero digo, me la llevo inspectore. Es lo que necesitamos pensar. Y digo, son problemas que no tenemos que dejar que sean convertidos en demandas. Porque si los convertimos en demandas, nos comportamos como consumidores a los que se puede satisfacer. Y son problemas que tenemos que problematizar, problemas que tenemos que pensar colectivamente. Yo lo que quería... Sí, gracias, fue un gusto. No, bueno, yo digamos también agrego una cuestión más. A mí me parece que yo creo que uno cuando piensa la historia y demás tiene que tener esta idea de que, bueno, uno nunca sabe bien para dónde va, puede ir avanzando la historia, nunca vuelve para atrás. Incluso cuando las cosas vuelven, vuelven de un modo distinto y casi irreconocible. Si estamos hablando de golpes clásicos, yo rápidamente diría, no hay posibilidades, todas las condiciones que se daban para lo que pasó en el 63 y en el 66 no existen hoy, es otro mundo, sería una locura carapintada, ¿se acuerdan de las carapintadas? Pretender una cuestión así y no va a volver a suceder, o sea, como máximo como farsa, ¿no? Primero como tragedia, después como farsa. Ahora, si es verdad que lo que pasó en Honduras pasó de una manera que era totalmente inesperada y todos nos quedamos así diciendo, ah, mira vos, podía pasar esto, era viable. Lo que pasó en Paraguay pasó también y los tipos se bancaron, se quedaron afuera de UNASUR, se quedaron afuera del Mercosur y dijeron, ahí bueno, sí, y seguimos para adelante y nos la bancamos. Y también fue sorprendente. Uno lo puede analizar y puede decir, bueno, hay causas. Fueron procesos muy distintos, pero me parece que sí hay vías, digamos, si quieren no las llamemos golpistas, pero sí hay estrategias de interrupción de la dinámica de la dinámica democrática que se tantean todo el tiempo. Todo el tiempo hay gente haciendo este tipo de cálculos. ¿Por qué no? Y obviamente si esto se pone en juego en el contexto argentino va a ser por una vía que no se va a parecer a Paraguay porque digamos hay muy poquitos puntos de contacto entre el proceso digamos que lo llevó a Lugo a la presidencia y el que generó el kirchnerismo acá, pero que puede ser una alternativa. Yo en principio no lo descartaría, no, más cuando hay una gran cantidad de gente diciendo que se vaya. Digamos, hay una política sostenida de medios masivos diciendo está apta para gobernar, tiene que tomar medicación para la bipolaridad, etcétera, etcétera. Le pedimos una licencia psiquiátrica. Hay miles de vías a partir de las cuales se puede decir, bueno, no, hasta el 2015 no. Cosa con la falta de dólares. Claro, pero incluso, digamos, a ustedes acuérdense que la mayor parte de los golpes se hicieron con una retórica democrática, era para defender la democracia. ¿No? Este padre que dice, nosotros no queremos un golpe, eso ya fue. Lo que queremos es que se llame elecciones, ya, ahora, que se vaya y que elegir a otro. Pero eso no es un golpe. Bueno, puede tomar esa vía o no. Que las probabilidades sean escasas en este momento no quiere decir que uno no tenga que digamos, analizar y tener en cuenta ese proceso, porque muchas veces sucede lo menos probable. Polaco. Bueno, si hablábamos de... Yo veo algo común en las situaciones distintas, en lo que habíamos en Venezuela, lo que pasa acá, lo que habrá pasado en Paraguay, y es el papel de los medios. construyen esa versión del mundo, apelando para mí, bueno, los medios que hasta hace unos años eran medios de información, se convirtieron en medios de publicidad. Sabemos que la publicidad tiene otro tipo de lenguaje que tiene que ver con lo apelativo, con el eslogan, con el cliente tiene la razón, con la demagogia, y bueno, el que siga un poco la política actual verá cómo se expresan cada vez más marketineramente muchos políticos tratando de quedar en la historia por un buen eslogan o por una frase, más que con políticas. Es algo que tiene que ver con estos tiempos. Yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar, si bien todavía persisten las clases sociales, también han aparecido otro tipo de sujetos, y lo que hablaban los chicos acerca de, bueno, del hombre como consumidor, qué es lo que se interpela, qué es lo que se podría decir, que el 8N fue un conjunto de demandas, y que, bueno, que si le salía bien decían mozo la cuenta y se volvían a la casa. Y si por ahí no es para tomarlo seriamente a nivel político, ese tipo de, llamémosle, no construcción, está muy claro que hay una serie de intereses detrás, y son los que operan a través de los medios. Para mí esto es una cuestión cultural. Los medios masivos, que alguna vez fueron diarios, ahora son online permanentemente. Ya no hay más días, sino que es una especie de primicia constante, o que termina siendo una boludez constante, porque es imposible tener una primicia por minuto. Y bueno, es una versión que están poniendo en juego para una ciudadanía que se intenta moldear como compradora. O sea, es el yo voy o yo no voy al 8N, a mí me suena mucho a yo compro o yo no compro. Es una, porque en realidad parece algo así, ¿no? El menú que a uno le aparece en la pantalla cuando abre un portal y dice, bueno, si te gusta un culo, vení al culo, si te gusta el fútbol, vení al fútbol. Esas son cosas que están todos los días, constantemente, forjando un ideal de, no sé, de sujeto, ponele, de consumidor, llámale Jota. Lo que sí, se los quiere convencer de que se lo está tratando como ciudadanos. No se lo está tratando como ciudadanos, se lo está tratando como consumidores. Después sería, con lo que vos decías de la filosofía del libertario, ¿cómo es que gente que jamás escuchó sobre eso puede expresar eso de una manera tan marcada? ¿De qué manera se va insertando? Con tanta fidelidad teórica. Claro, para que un tipo que no entiende un carajo reproduzca toda una filosofía que evidentemente existe. Uh-huh. Y bueno, me parece que en cuanto a la destitución, si bien las condiciones no serán las de antes, hay algo que yo lo veo, sobre todo a través de los medios, que desgraciadamente estoy todo el día consumiendo medios, y bueno, les dejo algo como para que lo piensen. Yo creo que si hay algo destituyente en la Argentina desde los medios es el periodismo deportivo. Y 60 horas de programación diarias de tipos que naturalizan que tal técnico se tiene que ir porque le fue mal, o tal presidente se tiene que ir porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, y Marcelo Araujo dentro de Fútbol para Todos me parece la gran paradoja kirchnerista. Creo que sí, pero ninguna como Marcelo Araujo, porque si hay algo más menemista que Menem... Es un tema para una mesa nueva. Esa es una... Es peor que Gerardo Martínez. Bueno, yo considero que Marcelo Araujo es peor que lo que sea. Alicia. Sí. Sí, sí. Cualquiera la quiera ver. Alicia, después Manu, sí, si quieren cerrar. Y ya cerramos la... y Acuña, que me dijo que quería hacer un comentario antiperonista después, pero bueno. No, Alicia, primero. Antes que el antiperonismo, venir Alicia. Yo creo que no existe, para mí no es una preocupación el pensar un golpe de Estado hoy. Sí me preocupa que sea un tema. Porque creo que eso contribuye a lo que yo quiero destruir. a ver si soy más clara. Yo creo que la tarea hoy es construir política. La tarea es construir autonomía ciudadana. En la medida que los ciudadanos seamos cada vez más autónomos, vamos a poder construir más política y, por lo tanto, organizarnos. ¿Cómo se llama esto de los barcos que están en la luz? Los faros. Faro. Poner al golpe como faro, uh-huh, o como árbitro de qué puedo discutir, es, me parece, la voluntad tanto del kirchnerismo concentrado como de Clarín. Porque entonces, si todos los, digamos, los demócratas, digamos, y populares, no sé cómo definirnos, no digo campo popular porque eso es de los 70 y cuando quisimos poner el alambrado se armó el quilombo. Entonces, campo no. Todos nosotros tenemos que reprimir en las críticas hacia las cosas que el gobierno no nos gusta y ponernos al unísono a decir, Clarín, malo, malo. Yo no quiero ninguna de esas dos posiciones. Yo quiero discutir, yo quiero influir en la agenda pública, yo quiero generar política. Por ende, si el faro es el golpe, a mí me paraliza y ellos siguen jugando el juego, el partido del país. Y yo soy uno que mira el partido. Manu. Javi, ¿querías? La referencia, antiperonista en este caso. No, lo que decía es, en realidad es una referencia más políticamente incorrecta, digo, porque es cierto que a cierto sector progresista, transformador, le cuesta ser antiperonista o criticar al peronismo ahí donde más duele. No. Contradicción. No, en Argentina no existe solo el peronista y el antiperonista. ¡No! No, está bien. Lo que digo es que criticar al peronismo muchas veces supone que, che, no, pero porque el peronismo, digamos, hay mucho prurito en criticar al peronismo. Y yo digo, si hay condiciones para destituir. En los sectores progresistas. En los sectores progresistas, digo. Excepto el FAP. Liberales, no. Como sea, digo, yo, digamos, lo que veo es mucha gente de izquierda que le cuesta criticar al peronismo. Digo, esta cuestión de lo destituyente, las condiciones para ser destituyente, digo, las rupturas del orden constitucional del 83 para acá se dieron en los últimos 6 meses del gobierno de Alfonsín y se dieron en el 2001. Uh-huh. Las condiciones distintas, digo, pero en todo caso, ahí también, en el 89, asumió Menem, con todo lo que vino detrás de Menem y cómo Menem fue la cabeza para... Y en el 2001, 2002, terminó disparando para otro lado, pero llegó Duhalde a poner orden. Luego la cosa cambió y fue para otro lado, pero digo... y ahí Moyano decía, se tiene que ir por De la Rúa. Lo que, en todo caso, si me preocupa algo de lo destituyente, es que hoy el peronismo está disputando el liderazgo de Cristina. Entonces, si hay condiciones destituyentes, yo creo que serán, en todo caso, parte de, no todo se explica por esto, pero la interna peronista, en todo caso, no será un dato menor si es que hay condiciones para lo destituyente. Porque para un solo un peronista puede destituir a otro peronista. Básicamente, no me imagino, en este contexto, donde no hay fuerzas armadas, que un gobierno peronista se pueda... Claro. Para un peronista de nada más golpista que otro peronista. Digo, eso básicamente, digo, es, si hay condiciones para el destituyente es porque hay una interna peronista ahí que todavía no explotó. Sí. Manuel y Sana cerramos. No, bueno, a ver, con esta última discusión de si están las condiciones, si no, me parece, yo coincido bastante con Franco, digamos, me parece que obviamente acá no están las condiciones nada para un golpe al estilo clásico, pero sí. Esta categoría de la interrupción de la dinámica democrática no creo que esté al caer ni siquiera, pero me parece que la situación del 13S y 8N habilita por lo menos a pensarlo y a ponerlo en la mesa. Obviamente no va a ocupar un lugar preponderante, no va a ser el faro que determine qué se puede discutir y qué no, pero está ahí, está bueno también uno tomarlo y no hacerse el boludo en algunas cuestiones. Y incluirlo en la mesa porque también uno ha, con la construcción, y ahora hablo definitivamente como militante del Giro y del Partido para la Ciudad Futura, nosotros hemos construido una autonomía que nos permite hasta incluso poder plantear estas cuestiones sin entrar en la lógica kirchnerismo-antikirchnerismo, sin que esa categoría que incorporamos al debate determinadamente tenga que ser el faro que nos demarque de qué podemos decir y qué no, qué podemos discutir y qué no. Pero sí me parece que está bueno, ante la situación dada y la caracterización que más o menos compartidamente pudimos hacer de una cuestión bastante cultural, en eso también coincido con el polaco, profundamente cultural, y ante la confusión también reinante, que se congrega todo a un mismo día y a una misma hora, en un mismo lugar, en determinados lugares, sabiendo que hay intereses atrás, me parece interesante por lo menos que por lo menos la situación habilita a poner esto como un elemento más de discusión, que no es el principal, digo, para mí la parte más rica incluso del día de hoy, de la jornada de hoy, estuvo al principio, así que... Bueno, la intención de esto fue un poco lo que se vio, un poco la charla caótica y hasta casi que nos desbordara, digamos, nosotros mismos la misma dinámica de no hacer justamente por eso una mesa de expositores, sino más, digamos, una charla y hasta incluso el ir y venir y los videos y gente hablando, que pretendíamos tratar de buscarle un punto medio a la asamblea, digamos, de reflexión general con, digamos, algunas cuestiones ya masticadas previamente. Y en principio, además, digamos, de agradecerle a quienes están acá presentes, también agradecer a la gente de acá del Levante, a Mauro, bueno, a todos los que están aquí que nos facilitaron este hermoso lugar, digamos, para hacer una jornada como esta. Así que pedimos un fuerte aplauso, digamos, para ellos. Y bueno, y para cerrar también agradecer que hayan venido, muchos acá obviamente ya forman parte del Partido para la Ciudad Futura y los que no lo pueden hacer, pero no, bueno, la idea también es que estos espacios, un poco llenar también esos tiempos muertos que hay, digamos, del día a día, con espacios que nos permitan generar discusiones, digamos, que también en algún sentido para nosotros le van dando contenido a este instrumento político que es el PCF. Me parece lo que decía el Manu recién, de poder también plantear discusiones que nos permite ya el hecho de haber construido una herramienta política que está, digamos, por fuera quizá de ya las herramientas existentes, y que, bueno, queríamos aprovechar ese margen de autonomía que viene de la esencia del movimiento Giros y que, bueno, intentamos traducir en el partido para poder generar una discusión hasta abierta y que no fuera tampoco una cuestión de lo que opina el PCF sobre el 8N y haciendo un comunicado, sino algo un poco más enriquecedor, que era traer a gente con la que nos encontramos en distintos ámbitos, como Alicia, como el polaco, Javier, Franco, y Pablo, que estaba acá también por otra actividad y se sumó. Nos parecía interesante esto y también poder generar algo acá con ustedes. Disculpas a quien quisiera agregar algo más, pero ya tenemos que cerrar porque ahora en un ratito arranca una peña. Así que bueno, muchas gracias y bueno, los que quedan acá charlaremos un poco y están todos invitados siempre a la central del Movimiento Giros, que queda en Avellaneda 285 entre Mendoza y 3 de Febrero, para cualquier cosa, digamos, ante cualquier, no, siempre hay gente y siempre está bueno también generar ahí ámbitos para los que quieran pasarse por cualquier cosa, ya sea de comprar un dulce de leche hasta querer hablar sobre el partido, hasta querer preguntar cosas al movimiento, hasta querer discutir temas como estos, siempre está el espacio abierto, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias. Thank you.